Gracias, hermana. Dios les bendiga. Otro día más, ¿verdad? Otro día más que el Señor nos bendice con su palabra. A veces digo, en las alabanzas hacemos que unos 40 y tantos minutos, pues prácticamente hablando sobre la palabra de Dios, ¿no? Porque la mayoría de los cantos son en base a la palabra de Dios, a la Biblia. Así que yo digo que son de gran bendición realmente, ¿no? Vamos a hoy terminamos este pequeño paréntesis que hice en el estudio del libro de Levítico, porque si más no recuerdan, habíamos visto, ¿no?, toda la parte del sacrificio levítico y qué simbolizaba, ¿no? Todos lo sabemos bien, vimos los detalles al respecto. Y antes de ir hasta la última parte de este libro tan bonito de Levítico, en donde ya nos habla de lo porvenir, ¿no?, de su segunda venida, de toda esa simbología que hay con respecto a eso, Dios me puso en mi corazón, ¿no?, hablar un poco de ese sacrificio, ¿no?, de ese amor de Cristo en nosotros, que es el que nos da esa seguridad, ¿no?, de salvación. No nada de lo que hagamos nosotros, sino la obra de Cristo en la cruz. Pensé terminarlo en una enseñanza, pero hoy continúa. El pasaje principal de hoy es Lucas capítulo 9, versículos 23 al 24. Lucas 9, 23 al 24. Lo voy a leer en la Reina Valera. Dice la palabra de Dios: y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, dice el Señor, la salvará. En el versículo 23 vemos que nuestro Señor Jesús expone la existencia de una lucha entre mi voluntad y la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es seguir, ¿qué?, dice ahí en el versículo 23, el ejemplo de Cristo, nuestro Señor, nuestro Curios, cada día, día a día. Versículo 24 nos da la clave, mis hermanos, para la salvación. El que quiera salvarse por sus buenas obras, morirá. Solo el vivir por Cristo, que es morir a mí mismo, solo la persona que vive para Cristo es el que vivirá eternamente, dice el Señor. Algún hermano puede decir: no entiendo, hermano, ¿no es que hacer buenas obras es vivir para Cristo? La semana pasada lo vimos bien, que mucha gente religiosa lo tiene al revés. Hoy veremos que no es así otra vez, sino que esas buenas obras de las cuales yo me puedo jactar, de las cuales yo hago en base a mi propia voluntad, son acciones hipócritas, ¿sí?, así como acabo de mencionar, hipócritas. Porque son según mi agenda propia. Es para darme gloria en frente de los hombres. No es así, mis hermanos. Pero si esas acciones, buenas acciones, es por fe, entonces sí, son actos de la justicia divina. Y el que anda por fe está seguro en las promesas de Dios. Esto es el Evangelio, mis hermanos. Vamos a orar. Señor, gracias te damos porque tú quisiste que tu Evangelio llegue a nuestros corazones. No a nada externo que hagamos, sino a lo más profundo de nuestro ser, nuestra alma y nuestro espíritu. Y por medio de tu Evangelio revivimos a un nuevo ser, un ser que hace tu voluntad y que vive andando en fe. Padre, gracias te damos Edifícanos en el nombre de Jesús. Amén. Ayer en la tarde envié un devocional extra respecto a la fe que envió un hermano, y el cual pues cayó como anillo al dedo, dicen, ¿no? Este hermano decía que el andar en Cristo comienza, claro, con la fe en el Señor Jesucristo para salvación de nuestras almas, ¿verdad? Amén. Y también decía ahí que la fe no es un acto de una sola vez, un acto puntual, sino un camino para toda la vida. Nada más cierto. La fe tiene que ir creciendo en nosotros, así como Jesús comparó el nacimiento natural con el espiritual. El desarrollo en lo natural lo vemos claro con nuestros ojos naturales, ¿verdad? Vemos cómo el bebé se hace niño y el niño se hace joven y el joven se hace adulto y el adulto pues se hace anciano. Vemos cómo va madurando en lo natural la persona. Pero también es comparable al crecimiento en lo espiritual. Y nuestra madurez espiritual es medida por nuestra fe. O sea, es directamente proporcional con el desarrollo de la fe en Cristo que tenemos. Y eso lo ve el Señor, porque Él es Espíritu. Y también lo vemos nosotros, claro, en parte con nuestros ojos naturales, pero también y principalmente con nuestros ojos espirituales. Algún hermano podría decir, ¿de qué me habla, hermano? La Biblia dice que el único medio para alcanzar a Dios es su gracia. Y yo le digo amén. El único medio para abrazar la promesa de salvación, poder ser parte de la familia del Dios eterno, es ese mensaje del Evangelio. Por eso son buenas nuevas, ¿verdad? Para nosotros. Porque es por medio de ese mensaje podemos obtener por medio de la fe la salvación. Los teólogos y estudiosos de la palabra nos dicen que Juan capítulo 3 nos da un resumen, algo sintético, ¿no? De lo que es este mensaje de salvación, este evangelio. Y el evangelio, que son las buenas noticias de parte de Dios, en cómo, cuándo y por qué ideó el Señor este plan de salvación para los hombres. Esa es la esencia, mis hermanos. El cómo, el cuándo y el por qué. Y si no sabe usted, mi hermano, este plan de Dios, ¿por qué se va a arrepentir? ¿Y por qué va a depositar su fe en este Dios? Mira que no tiene sentido si no. Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario. Y cuando dice que es necesario, es algo que necesitamos, es un requerimiento. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, o sea, crea que existe, y que es galardonador de lo que le buscan, o sea, que Él es el que premia con la salvación. Si yo no sé del cómo, cuándo y por qué hay un Dios que ideó todo este plan para salvarme, ¿de qué me voy a arrepentir? ¿O será mi arrepentimiento uno realmente genuino? ¿Voy a cambiar completamente mi mente y mi corazón para seguir a este Dios al cual no conozco, al cual no sé qué plan es ese? Por eso dice la Biblia que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces vayamos a oír este resumen del Evangelio en Juan capítulo 3. Vamos a leer el versículo 14 al 21 y lo voy a ir en secciones. Juan 3, 14 al 21, lo vamos a leer en la NTV. Y dice así: y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Hasta el versículo 15, mis hermanos, nos dice el cómo y el cuándo. Que Cristo tuvo que ser levantado en esa cruz, muriendo para nosotros. Ahí está el cómo y el cuándo. Hace 2000 años, cuando Cristo murió en esa cruz. ¿Para qué? ¿Qué? Para que los verdaderos pecadores creamos en que esa obra de Cristo en la cruz nos da vida eterna. Este es el para qué. ¿Para qué? Para salvarnos. Eso se dice, por eso se dice que es por la gracia de Dios y no por nuestras obras. Fue Cristo el que murió en aquella cruz, no nosotros. Versículo 16 dice: pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Versículo 16, la palabra empieza: pues, señala que la causa, el por qué. ¿Por qué es, mis hermanos? A ver, dígalo. El amor, ¿no? El amor inagotable de Dios. Y yo no me pongo de acuerdo con Dago, realmente, ¿no? Con el hermano, porque él por ahí hubiese interpretado que ya la semana pasada terminaba todo esto, ¿no? Y seguíamos con el libro Levítico, y miren todos los cantos hermosos. Yo no me fijé en los cantos, a propósito no los checo para ver cómo Dios obra, ¿no? Y me sorprende, ¿no? Que haya elegido ese por qué. Si no sabemos el por qué, mis hermanos, de por qué Dios ideó este plan de salvación hacia nosotros, no hay arrepentimiento genuino realmente. Y otra vez menciona aquí en el versículo 16, ¿para qué? Para que nosotros pecadores creamos en las obras de amor de Cristo para salvación eterna. Y así como ese amor de Cristo se reflejó en su obediencia al Padre, nuestro amor también se reflejará por medio de nuestra obediencia a Dios. ¿Verdad? ¿Tiene sentido? ¿Es esa la manera? Claro que sí. Versículo 17. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. No hay condenación para todo el que cree en él, pero todo el que no cree en él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Versículos 17 y 18 expone la única manera de salvación. ¿No es importante estos versículos entonces? El que cree en el Hijo de Dios, en Jesucristo, no es condenado, pero el que no cree es condenado. Wow, ¿no? Aquí está claro, para que nadie tenga excusa. Es que no me dijiste cómo era la cosa. Yo no sabía. Ahora sí lo sabe, mi hermano. Establece aquí en este versículo, en estos versículos, en lenguaje claro y conciso, la forma de que nos salvamos. Creer, tener fe en la obra redentora de Jesucristo. Pero ahora vamos a ver una transición. Una transición que hace el Señor en los siguientes versículos. Leamos bien, versículo 19. Esta condenación se basa en el siguiente hecho: la luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones, subrayo acciones, eran malvadas. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto. Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. Y ya dijimos que este último versículo 21, la enseñanza anterior, No se trata de que, ay, nos jactamos, ¿no? Ay, miren qué bueno que soy. Yo soy hijo del Señor. Yo soy hijo del Altísimo. No. ¿Sí se dieron cuenta cómo un inspirado apóstol Juan hace esta transición, mis hermanos? Es importante entender esto. Hasta el versículo 18 se deja bien claro que la línea divisoria entre la salvación y la condenación eterna está en creer o no creer en el Hijo. Y desde el versículo 19 al 21, la línea divisoria entre la salvación y la condenación eterna, ¿qué son? Las acciones, el hacer. Las acciones buenas o malas que hacemos. Y uno dirá, pues ponte de acuerdo, Señor. ¿Qué pasó aquí? Hoy vamos a ver esto. En la Reina Valera, las palabras que usa en estos versículos 19 al 21, dice, hacer lo malo, por un lado, hacer lo malo, y por el otro dice, practicar la verdad. ¿Se dieron cuenta? ¿Por qué no dice hacer lo malo y hacer lo bueno? Dice hacer lo malo cuando pecamos, pero dice practicar la verdad. Me gustó las palabras usadas aquí, porque practicar algo, mis hermanos, como todos los de aquí sabemos, que hasta practicamos nuestro propio trabajo, ¿verdad? Practicamos deportes cuando éramos jóvenes o seguimos practicando alguna cierta disciplina, ¿verdad? Como caminar en la mañana. Bueno, yo no lo hago, pero algunos sí lo hacen. Entonces, practicamos algo como un deporte, una disciplina, es hacer algo que no tenemos, practicar algo es hacer algo que no tenemos desde nacimiento, hermanos, sino debemos de practicarla constantemente para alcanzar ser maduros o expertos o tener un grado o nivel alto en esa materia. ¿Sí se entiende, verdad? Hay que practicarlo. Por eso no es casual que la Reina Valera diga hacer lo malo para el pecado y la oscuridad, pero dice practicar la verdad para cuando hacemos la voluntad de Dios. Y la verdad son los actos de justicia de Dios que hay que poner en práctica en nuestras vidas cotidianas. En la traducción del lenguaje actual, los versículos 19 al 21, así dice, mi hermano. Y así como Dios juzga, y así es como Dios juzga. Yo he venido al mundo, o sea, Dios mismo, ¿en la figura de quién? De Jesucristo, ¿verdad? Y soy la luz que brilla en la oscuridad. Pero como la gente hacía lo malo, prefirió más la oscuridad que la luz. Todos los que hacen lo malo odian la luz y no se acercan a ella para que no se descubra lo que están haciendo. O sea, no hay metanoia verdadera, no hay arrepentimiento genuino en esta gente que sigue haciendo el mal. Que sus deseos carnales, guiados por sus ojos naturales, nomás están guiados e interesados en su propia vanagloria. ¿Qué se llama eso a niveles de modernos? Egocentrismo y egoísmo. Y cuando uno dice, ¿para quién estoy viviendo? Y si Cristo es mi curios, mi Señor, hay que pensar bien. Si estoy viviendo para mí mismo. Y es fácil, hermano, no nos podemos engañar. Nomás esta última semana, cheque para quién vivió. Chéquelo. 21, pero los que prefieren la verdad, sí se acercan a la luz, pues quieren que los demás sepan que obedecen todos los mandamientos de Dios. Y aquí no habla de perfección en sí, el versículo 21. No habla de ser perfectos en sí nosotros, ¿no? Sino más bien de que todas las instrucciones de Dios son importantes en la vida. Podemos batallar ciertamente más con unas que con otras, ¿verdad? Yo sé que batallamos con unas y otros batallan más con otras. Pero sabemos que todos los mandamientos son importantes porque Dios fue el quien los escribió. Y recuerdan que para quien quieren que sepan esa gente que son obedientes, o sea, nosotros, los cristianos, como dice el 21, ¿no? Que nos estamos jactando, no. ¿Recuerdan el versículo que vimos la semana pasada, Filipenses 1:11? Lo leímos en la traducción viviente y dice, para que estén siempre llenos del fruto de la salvación. Siempre llenos del fruto de la salvación. Es decir, y lo explica, el carácter justo que Jesucristo produce en su vida. Porque esto traerá mucha gloria y alabanza. ¿A mí? No, a Dios. Que estemos llenos del fruto de la salvación. Y el fruto de la salvación, recuérdelo bien, mi hermano, es el carácter de justicia, o sea, los actos divinos de la justicia de Dios que vamos haciendo a lo largo de nuestro día a día, que Jesucristo produce en nosotros. O sea, que la palabra de Dios, los mandamientos, las instrucciones de Dios, cuando las leemos, dices, ah, sí, si Él es mi Señor, yo tengo que vencer este, pero este no, y este sí, ¿verdad que no? Todos, como dice el versículo 21 de Juan 3, todos, todos son importantes. Entonces, así, solo así, somos testimonios vivos para la gloria de Dios. Esto es ser sacrificio vivo para Cristo. Sino que otra cosa es ser sacrificio vivo para Cristo, si estoy viviendo para mí. Romanos 12:1, en palabra de Dios para todo, dice, por eso, hermanos, puesto que Dios nos ha mostrado tanta misericordia, el Evangelio, les ruego que entreguen todo su ser como sacrificio vivo a Dios. Esa ofrenda que es su vida debe estar dedicada solamente a Dios para poder agradarle. Esta clase de adoración es la que realmente tiene sentido. Y acá el apóstol Pablo no andaba de religioso cuando escribió esto, andaba inspirado. No hay otra manera de vivir para el cristiano, mi hermano. Cualquier otra manera de vivir no tiene sentido, dice el apóstol Pablo. Y yo le creo. A algunos les puede sonar extremista. Yo lo sé, porque a mí me sonó extremista durante décadas este versículo. Pero, si sabemos realmente qué hizo Dios para salvarnos, no es tan difícil esto de ser sacrificio vivo para Dios. No es tan difícil cuando sabemos cómo fue derramado su amor a nosotros. No fue por palabras, fue en aquella cruz. Y entonces, volviendo a esa transición que hablamos de Juan capítulo 3. ¿Qué significa esa transición que hace el Señor en Juan capítulo 3? Es una transición de ser salvos o condenados por según la fe, a ser salvos o condenados por nuestras acciones. Que nadie los confunda, mis hermanos. Esto significa que la fe en Cristo y la obediencia a Dios son dos caras de una sola moneda. Son las dos caras de una sola moneda. Significa que la fe y la obediencia que emana de un corazón arrepentido son iguales ante Dios. No hay una diferencia para el Señor. Si yo abrazo la fe en Cristo, es por medio de mi obediencia, dice el Señor. No se puede concebir separadamente. Están juntos, unidos, son inseparables. Así lo decía, ¿no?, el apóstol Santiago. Y fíjense bien, yo nunca me voy a olvidar cuando leí ese extracto de Martín Lutero, ¿no?, que decía, este libro de Santiago yo no lo entiendo. Me gustaría que no esté en la Biblia, pero ahí está. Y él, pues es palabra de Dios, pero no lo entendía. Y después de 500 años Dios nos ha revelado. ¿O acaso alguien se siente mejor que Martín Lutero? Claro que no. ¿Acaso alguien se siente mejor que el apóstol Pablo? Claro que no. Y él decía eso, pero a nosotros se nos reveló ya más. La revelación se nos fue abierta, nuestros ojos espirituales fueron abiertos para entender ese libro en donde dice: muéstrame tu fe sin obras. Como jactándose, como sarcásticamente diciéndome: no existe, no existe esa. Las flores naturales tienen una esencia, ¿no?, que son atractivas. Yo como hombre también me gustan. No es que las hay, voy a la florería y voy a las comprar. No, no soy así tampoco, ¿no? Pero cuando veo flores, pues están bonitas, ¿verdad? Y las sintéticas, aquí hay sintéticas, creo, ¿no? Esta es sintética, ¿verdad? Se ven bien bonitas. ¿Cuál es la diferencia entre una sintética o que no es de verdad natural con una? Pues, ¿cuál es la diferencia entre ellas? Yo sé que la tecnología ha avanzado mucho, ¿verdad? Y las hace que indistinguibles a simple vista, ¿no? Pero ¿cómo se pueden diferenciar? Yo sé que ustedes, claro, ahí está. Tengo que acercarme y olerlas a veces. A veces son tan iguales que hay que acercarse y oler su fragancia, su olor. ¿A qué huelen? Las verdaderas tendrán un aroma exquisito, ¿verdad? A la flor que le corresponda. A mí me gustan las rosas, por ejemplo, ¿no? Como huelen la rosa. Y las sintéticas, claro, no olerán a nada, o olerán quizás a tela o a poliéster, ¿no? Porque no son flor verdadera. A mucha gente, pues yo digo que nos gustan las rosas y ese olor de la rosa característico a mí me gusta. Veo sus pétalos de lejos, veo sus colores y no lo diferencia de una sintética, pero más sin embargo, cuando yo me acerco y la huelo, la verdadera rosa, verdadera, natural, huele a rosa. ¿Acaso el aroma no es entonces parte inherente, natural de la rosa? Que en conjunto con la forma de sus pétalos, el color de las mismas, la hacen tan bella. Es todo parte de un conjunto, mi hermano. Por eso no se puede concebir las buenas obras sin la fe, ni una y ni viceversa. El diablo siempre quiere confundirnos. Él es homicida y mentiroso desde el principio, dice el Señor. Así que como siempre quiere separar, dividir lo que Dios une o considera unido, junto, como el matrimonio, como la familia, como el cuerpo de Cristo, nosotros, la iglesia, somos uno en Cristo. También la fe y la obediencia las hace trizas y la quiere separar en las mentes de los cristianos. Ahora, con las nuevas teorías, y son nuevas, hermanos, y no tan nuevas a veces, porque siempre el diablo repite sus artimañas, de la llamada esta hipergracia, en donde dicen que la fe nada tiene que ver con la obediencia, la separan, hacen una separación. Nada tiene que ver la fe con la obediencia con respecto a la doctrina de la salvación o la soteriología, dicen. No tiene nada que ver. No entienden que el evangelio, tal cual como es, ya es mucha gracia. Muchas veces son muy religiosos y piensan que hacer las acciones buenas en nuestra vida son como que alcanzables, ¿no? Que alcanzan cierto grado. Pero nosotros lo tenemos bien claro. Ninguna obra nuestra alcanza nada a Dios. Es Dios el que nos alcanzó. Volvamos a Juan 3, el último versículo, el versículo 36. Juan 3, el último versículo 36 dice: los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. Los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios. Sugestivo, ¿verdad? ¿Cómo termina ese resumen del Evangelio en Juan capítulo 3. Este es el último versículo, como que concluyente, ¿verdad? ¿Por qué no escribió Juan? Los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. Los que no creen al Hijo nunca tendrán vida eterna. ¿Por qué no escribió así? Tendría más sentido sintáctico y lingüístico, ¿verdad? Y en cambio escribió, no obedecen para el negativo de no creer, de creer. ¿Por qué lo cambió? Porque para Dios son términos o conceptos iguales. Si no, no tendría sentido sintáctico. Ah, pero en la Reina Valera, 1960, así no está escrito, mi hermano. Te agarré. Dicen, ahí dice, rehúsan creer. Nomás en algunas versiones modernas está traducido de esta manera, hermano. Estás confundido, has tergiversado la palabra de Dios. Por eso, mi hermano, siempre hay que ir al original griego, ¿no? Primeramente, antes voy a hacer un pequeño paso antes de ir al original griego directo a la Reina Valera 1909. Y se lee en la parte negativa de no creer, el que es incrédulo al Hijo. Ahí está. Rehúsan a creer o incrédulo. Del griego apeiteo con TH. Y esta palabra griega apeiteo, en donde se escribió originalmente el Evangelio de Juan, incluye la idea en esta palabra de no obedecer, ser desobedientes, rebeldes. Habla de un descreimiento voluntario y perverso. O sea, incredulidad igual desobediencia. Dirá un hermano allá, pariente del apóstol Tomás, ¿no? Dirá, hermano, ¿no será que nomás ahí en Juan capítulo 3 igual a la fe con la obediencia? ¿No será que Juan dijo una excepción a la regla? ¿No será que Juan está exagerando? ¿No será? No, no fue, ni es tampoco, ni será, mi querido Tomás o pariente de Tomás. En toda la Biblia está explícitamente e implícitamente esto que acabamos de leer en el Evangelio de Juan capítulo 3. La fe que está viva en nosotros es la fe que obedece los mandatos de Dios. Punto y aparte. La fe que está viva es aquella fe que obedece los mandatos de Dios. Esta fe está viva dentro de nosotros porque Dios es Dios vivo. Dios es vida y es el único Dios vivo. Y ese mismo Dios vive en nosotros desde el día que le entregamos nuestro corazón al escuchar tan maravilloso plan de salvación. Entonces, cuando leamos en la Biblia sobre la fe, podemos interpretarla como la obediencia a todos los mandamientos de Dios, como dice el versículo 21. Todos. Y cuando es todos, vimos que era porque salía de un corazón lleno del fruto de la salvación, que es un comportamiento o un carácter que el Espíritu de Dios va produciendo desde dentro de nosotros. ¿Y esto qué? Da gloria a Dios. Este testimonio vivo da gloria a Dios. ¿O acaso muchos de estos hipergracistas, vamos a llamarle de esa manera, que viven en adulterio? Muchos viven en adulterio. Yo conozco a varios, sino que es mucho. Viven en adulterio. Pero cuando yo les trato de que entren en razón, cantan, ¿qué me apartará el amor de Cristo? O sea, ven el lado de la cara de la moneda, no ven la seca de la moneda. Tienen que entender que una genuina fe es aquella que da gloria a Dios. Y yo les decía, ¿cómo da gloria a Dios tu vida? de adulterio y de emborrachez. Que el mismo Dios está diciendo que no lo hagas. Y tú lo pisoteas esa palabra. Claro, como dijimos al principio, son gente que algunas palabras, ¿vieron? Las que son difíciles para su ego, para su voluntad propia, las pasa, ¿vio? Así las pasa. Como en Hechos 2 o en Hechos 3 y 4, ¿no? Que habla de los inicios de la Biblia, ¿no? ¿Cuántas veces escuchamos hablar de que cuántos venían a dar y daban toda su, ¿qué? Posesiones. Vendían todo y lo daban. Claro, yo sé que hay muchos falsos y lobos rapaces que se aprovechan de ahí, ¿no? Pero ¿cuántos mencionan? No, lo pasan rápido. Ay, no sé qué, Señor, ponga en mi corazón que lo haga. Lo paso. No, Señor. Uy. Porque no me conviene a mis propios planes. Esa falsa hipergracia, esa falsa fe, es como los hipócritas fariseos y escribas que exigían a otros, quizás, ¿no? Total obediencia a Dios. Pero ellos nomás obedecían a algunos, los que se les hacía fácil, quizás, o lo que les convenía. O si es que ningún mandamiento obedecían. Dice el Señor que ni un dedo, ¿no?, querían mover, ¿no?, estos religiosos. Esto era obediencia de apariencias, ¿se dan cuenta? Meramente externa, para quedar bien delante de los hombres. Y sabemos a dónde van a parar los que temen más a los hombres que a Dios. Lo sabemos, lo hemos predicado muchas veces. Vimos el ejemplo de Saúl, ¿recuerdan? Que él todo el tiempo tenía miedo al pueblo. Ay, ¿qué dirá el pueblo? Por eso lo hice, Samuel, discúlpame. Ay, tengo miedo a Dios. Él creía en Dios, sabía que existía Dios. Él no lo negaba, pero temía más a los hombres. Quería el aplauso de delante de los hombres. Otro ejemplo de ello es Judas Iscariote, ¿verdad? Luego de que supo que Jesús fue condenado a muerte, ¿qué pasó en él? Quizás, vamos a hacer una suposición. Quizás al entregarlo a los líderes religiosos, al sumo sacerdote, pensó Judas que iba a sacar al león, ¿no?, que había dentro del Señor. Porque él sí le había visto. Veía que era poderoso, que el Espíritu de Dios era poderoso en él y hacía milagros que ningún otro hombre jamás hizo en toda la historia de la humanidad. Y hablaba palabras que dejaban mudos a las gentes, que nos desarmaba totalmente. Entonces él, en su inteligencia, ¿no?, maquiló su plan, ¿no?, de su propia voluntad, de sus propios deseos, un plan de ganar, según él. Por un lado, me voy a ganar las 30 monedas de plata. Ahí está. Y por el otro, voy a ser el instrumento que despierte al león, que saque a ese guerrero Mesías que está ahora dormido. Había visto el poder de Dios actuar en Jesús y él pensaba que iba a ser a su manera. Él iba a sacar a ese león, a ese guerrero como David. No como Dios quería, sino como Judas Iscariote quería. Y luego que vio que no había marcha atrás, que Jesús era abofeteado, se dejaba abofetear y escupir por los siervos del sumo sacerdote, dijo: ay, ¿qué pasó aquí? No está saliendo según mi plan. Algo está mal. Estoy condené a muerte. Yo fui el que le entregó a muerte y lo condené a muerte. Yo fui instrumento para condenar a muerte a este hombre bueno. Se le cayó su plan de salvación, mis hermanos. Se derrumbó y se arrepintió ante Dios. Dice la palabra, dice que se arrepintió. Pero un arrepentimiento sin fe. No había metanoia, cambio de mente en él. Siguió sin confiar en el plan de Dios. Y se fue y se aplicó a sí mismo la ley del talión. ¿Vieron? ¿Cuál es la ley del talión para los que vienen los miércoles? Ojo por ojo, diente por diente y vida por vida, dice en Deuteronomio 19. Se lo aplicó a sí mismo y se ahorcó como una buena obra para compensar el mal hecho, para decirle a Dios: mira, igual así la neteé, quedamos tablas, Dios. Doy mi vida para dar equidad y reciprocidad y ponerme a cuentas contigo, mi Dios. ¿Está bien? Siguió a su manera, ¿verdad? Es un ejemplo muy claro, ¿no? No quiere Dios que sea usted sacrificio muerto, mi hermano. Quiere que sea sacrificio vivo ante Dios. Él nos ama y quiere nuestra vida más que todo. Por eso Él dio su vida. Por eso es tan crucial e importante entender en nuestro corazón y en mente el Evangelio, la promesa de vida eterna que nos ofrece el Padre Celestial. La gracia de Dios llegó a nosotros primero y no al revés. Como los religiosos que dicen que tenemos que alcanzar esa gracia de Dios por medio de nuestras buenas obras, ¿se acuerdan? Eso no, eso es al revés. La gracia de Dios llegó primero porque Dios nos amó primero, y tan grande e inmenso es este amor que no llegó a algunos elitistas o poderosos, sino llegó al alcance de todos, al alcance de un oído. Esta gracia no solo se acercó a nosotros, sino que se metió dentro de todos los que le creyeron sus palabras, de los que le creímos sus palabras. Y desde dentro nuestro quiere gobernar nuestras vidas, no como dictador, sino como un padre bueno, como Él es, para nuestro beneficio. Porque uno dirá: ay, ¿por qué nos quiere gobernar? Es como los chips que nos quieren poner, nos quieren manipular. Dios me quiere manipular, nos quiere gobernar desde dentro de nuestro corazón para nuestro beneficio, mis hermanos. Así le plació al Padre, aunque sea increíble, pero es cierto, así le plació a Él hacer este plan de locura. Nosotros entonces nos aferramos, ¿a quién? A Dios, no a nuestras buenas obras. Nos aferramos al que puede sujetarnos con su brazo poderoso, bajo sus obras de justicia, que Dios planeó desde antes de la creación del mundo, para que las hagamos y seamos bendecidos, bendiciendo a otros. Ese es el plan que creó y diseñó el Señor. Ahora que entendemos esto, mis hermanos, tiene sentido esta pregunta. ¿La gracia de Dios llegó a tu vida? ¿Llegó a tu corazón? Y el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo, ¿qué debe decir? Amén, amén. Esa es la seguridad que nos da el amor de Dios. Ahora volvamos a esa transición de Juan capítulo 3, donde vimos que para Dios es lo mismo la fe y la obediencia. Que emana, claro, de un corazón que creyó en la obra de Dios. Pero vayamos a otro libro de las Escrituras para determinar este asunto con dos o tres testigos, porque es un asunto fundamental, porque la salvación así lo exige, ¿verdad? No es algo liviano. Hebreos 3, 18 y 19. Hebreos 3, 18 y 19, en la Reina Valera. Dice: ¿y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. La palabra griega aquí utilizada para desobediencia es la misma que utilizó el apóstol Juan en el capítulo 3, versículo 36, apeiteo. La idea de no obedecer y ser desobedientes, rebeldes, de un descreimiento voluntario y perverso hacia la palabra de Dios. No hay casualidades en la palabra de Dios. No está el Señor ahora en el cielo regañando al apóstol Juan y al autor del libro de Hebreos, diciendo: oye, lo escribiste mal, la regaste. Eran los que creen van al cielo y los que no creen van al infierno. Hazla simple, ¿por qué la complicaste? La Biblia es inerrante, no tiene errores, porque es la palabra de Dios inspirada en los santos que utilizó para escribirla. El profeta Amós así lo expresa, dice: si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Eso nos da la certeza de que no hubo un error y no hubo algo que no fue inspirado que esté en la palabra de Dios. Volviendo al libro de Hebreos, para terminar el mensaje, en el capítulo 11, donde aparece un listado de los llamados campeones de la fe, vamos al versículo 7. En el versículo 7, capítulo 11, versículo 7, dice: fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios, quien le advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido. Por su fe, Noé condenó al resto del mundo y recibió la justicia que viene por la fe. Claramente dice que fue por fe que Noé fue obediente a Dios. Nunca había llovido, mis hermanos, en la historia de la tierra. Jamás habían visto los humanos llover, ni siquiera una pequeña llovizna, nada. Era algo ilógico en el sentido racional lo que Dios le estaba diciendo a Noé: oye, voy a destruir toda la tierra con una lluvia que los va a inundar. Era ilógico, pero era lógico para Noé obedecer a Dios por la fe que él tenía. Imagínense que Noé le dijera: sí, Señor, voy a construir esa arca para salvarnos. Pero luego de esos 120 años que le dio el Señor para construirla y predicar, claro, de la salvación de Dios, Noé, imagínense que Noé no lo haya hecho. Pero sí sabía él que debía de hacerlo, ¿verdad? Porque sí lo dijo el Señor. Pero le resultaba para la mente de Noé muy loco el plan de Dios. Muy sacado de onda, como dicen ahora, ¿no? Y además, él se decía a sí mismo, digamos, en esta hipótesis, ¿no? Dios es bueno y misericordioso. Además, Él es poderoso para hacer un milagro de último momento y salvarnos. Igual, aunque no hice el arca, yo anduve predicando que se arrepientan porque vendría el juicio de Dios. ¿Qué es esto? ¿Cómo lo llama la Biblia esto? Una fe falsa. Palabras sin poder, palabras sin obediencia. Esto sería como el pensamiento de Judas que acabamos de ver: querer que Dios se cuadre a nuestro plan y no nosotros al plan de Dios. Esto no es fe, como se habrán dado cuenta ustedes, mis hermanos. Dice: por su fe, Noé condenó al resto del mundo y recibió la justicia que viene por la fe. Esa fe genuina que brilló delante de los hombres por su obediencia al construir el arca. ¿Usted qué se imagina que le hubiesen dicho esos millones de hombres que veían que construía un arca arriba de una montaña? Pues estaba loco. Le hubiesen hecho bullying durante 120 años. 120 años. Pero Dios dice que él recibió justicia que viene de la fe. Por eso condenó o confirmó, quiere decir aquí, ¿no? La palabra condenó, confirmó la sentencia de Dios al resto del mundo, que por su incredulidad al no obedecer las palabras del profeta Noé arrepiéntanse y entremos al arca, hizo que por medio del profeta Noé sean rechazados. Si Noé no hubiese obedecido a Dios, imagínense el caso que veníamos analizando. Si Noé no hubiese obedecido a Dios, no hubiese construido el arca, pues el plan de Dios no se hubiese predicado, ¿verdad? El arca no estaba. No había acciones de obediencia de Noé. Predicó con la boca, mas no con el testimonio. Por lo que, ¿cómo condenar al mundo desobediente sin brindar una salida o plan de salvación, verdad? Por eso, la acción justa, obediente de Noé, condenó al mundo, dice. Dios es bondadoso y misericordioso. Él busca que el malvado se hunda, no, que se arrepienta y se salve. Como dice Pedro, cita los dos juicios, ¿no?, de destrucción masiva que hubo en el mundo y habrá, ¿no? El diluvio, ya lo hubo, ¿no? Y el que va a haber por fuego, que va a venir pronto. Segunda de Pedro 3:9 dice, en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido. Quiere que todos se arrepientan. Y así es como Noé recibió la justicia que viene por la fe. Por eso se le llaman actos de justicia. Esos son actos de justicia porque hacen la voluntad del Padre. Las acciones u obras que hace mi propia voluntad no son actos de justicia, sino son acciones malas o actos de iniquidad o actos hipócritas, porque nomás quieren quedar delante, bien delante de los hombres. Y lo dijimos al principio, ¿por qué la gente se negaría a seguir los mandamientos de Dios? ¿Por qué? Porque amaron más las tinieblas que la luz. Amaron más sus pecados que la gracia que Dios ofreció por medio de su amado Hijo Jesucristo. Hebreos 11:8 dice, pero fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. La fe es obediencia. Abraham pudo estar en desacuerdo con este plan de Dios. Sí, probablemente sí. Su padre tenía tierras y no le iba mal en la tierra donde estaba viviendo. Ahí tenía a sus familiares conocidos, a sus amigos desde toda su vida. Abraham pudo tener su propio plan de su futuro, de su vida. Sí, probablemente, porque él era un hombre responsable, era un padre, un esposo responsable. Pero Abraham antepuso la voluntad de Dios antes que sus deseos y anhelos personales, y prefirió la herencia del Padre Celestial a la herencia de su Padre Terrenal. Prefirió el plan de Dios a su plan personal, aún a sabiendas de que no conocía las tierras ni la gente que vivía en Canaán, en contraposición a las tierras donde él ya estaba viviendo. Es muy difícil, hermanos, adaptarse a otro país, a otra cultura, a otras reglas, a otras leyes. Pues yo viví esa experiencia dos veces. Y es difícil, no es fácil. Pero claro, obvio que ese sufrimiento, ¿cómo lo hace uno? Más fuerte, dice. Todos los sufrimientos, las pruebas que Dios brinda, nos hacen más fuerte. Cuando Abraham caminó hacia la tierra prometida por Dios, eso fue un acto de justicia, porque se estaba haciendo él la voluntad de Dios. ¿Recuerdan cómo comenzamos la prédica de hoy? Diciendo que la fe no es un acto de una sola vez, sino un camino para toda la vida. Nunca lo olvide esto, mi hermano. Leamos el siguiente versículo, el 9, 11, 9, porque ahí lo dice también. Incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, vivió allí. ¿Cómo vivió ahí? Por fe. Pues era como un extranjero que vive en carpas. Lo mismo hicieron Isaac y Jacob, su hijo y nieto, quienes heredaron la misma promesa. 10. Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. Vivió en la tierra prometida a Abraham por fe, dice. No es que dijo, ya cumplí con el Señor, ya soy hijo de Dios, ya nací de nuevo y ahora hago lo que quiera, porque nada me apartará del amor de Cristo, porque así Él me creó. Y de repente, pues sí, o sea, soy malo. Ah, igual hago lo que quiero, ¿no? La gracia de Dios me cubre de todo pecado. Pero aquí vimos en la Biblia que en esta tierra prometida, que puede representar en mi matrimonio, en mi familia, con mis hijos, en la casa, o sea, en el trabajo, en la congregación, en mi vecindad, en esta tierra, hago lo que Dios quiere. No hago lo que yo quiero, porque Dios me la prometió y me la entregó a mí. Ah, yo soy hijo del rey ya. Esa doctrina, dijimos, es totalmente errónea. Nosotros, que como Abraham creímos en el plan de salvación de Dios en la tierra prometida y esperamos con confianza en las mansiones celestiales que el Señor tiene preparada para nosotros, que nuestra esperanza bienaventurada son los cielos nuevos y la tierra nueva. Entonces, también como Abraham, debemos de seguir viviendo en la tierra prometida con fe, viviendo en carpas espirituales al hacer tabernáculo con Dios, con el Espíritu Santo, desde nuestras vidas terrenales hacia la eternidad. Como dijo el apóstol Pablo en Efesios 2:6, estar sentados junto a Cristo en los lugares celestiales. Esto es la seguridad de la salvación por parte de Dios. No hay otro ser más fuerte y poderoso que nuestro Dios. Él es el Todopoderoso. Y ese Dios único mora en ti y en mí, si crees. Si de tu vida salen esos frutos dignos, esos actos de justicia divina. Siempre tómalo en cuenta, la fe y la obediencia, las dos caras de una misma moneda, no se pueden separar. Amén. Vamos a orar. Dice tu palabra en Isaías, por lo tanto, esto dice el Señor soberano: miren, pongo una piedra de cimiento en Jerusalén, una piedra sólida y probada. Es una preciosa piedra principal sobre la cual se puede construir con seguridad. Señor, tus promesas son maravillosas, porque maravilloso eres tú, mi Dios. Tu plan de salvación es perfecto y digno de confianza. Podemos construir con seguridad nuestras vidas sobre ese plan de salvación, sobre la piedra angular que es Cristo Jesús. Y todo aquel que en Él creyere no será avergonzado, dices tú, mi Dios. Padre, gracias te damos y te pedimos hoy que no se vaya nadie de aquí con dudas acerca de este plan perfecto de salvación. Que nos dé sabiduría y entendimiento y entendamos qué es la fe. Como en su momento lo hicieron Noé, Abraham, Sara, Isaac, Jacob, José, Moisés, Josué, Rahab, Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Por la fe confesaron que eran extranjeros y peregrinos en esta tierra. Por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, sacaron fuerzas de debilidad se hicieron fuertes en batalla y también fueron puestos a prueba, muertos a filo de espadas. Vivieron pobres, angustiados, maltratados, y aún así, por la fe, alcanzaron buen testimonio. Por la fe solo podemos alcanzar ese buen testimonio. Sabemos que no podemos dividir, porque tú lo uniste, y lo que tú unes, Señor, nadie lo puede separar, Señor. Señor, hoy te pedimos que nos aumentes, nos añadas a nuestra fe para ser vehículos, herramientas de tus actos de justicias que has preparado de los principios del mundo, para que andemos sobre ellos. Son acciones, son verbos que nosotros debemos ya realizar. Pero qué fácil es cuando nuestra confianza está en ti, Señor. Y si sabemos que ese aumentar nuestra fe es por la prueba y las dificultades que permites en nuestras vidas, como en las historias de aquellos personajes bíblicos, tampoco nosotros queremos retroceder, Señor. Fortalécenos en ti, mi Dios. Añade a nuestra fe. Si hay algo que te pedimos hoy, Señor, por sobre todas las cosas, es tener esa fe salvadora, esa fe que nos hace caminar en tus pasos, en tu ejemplo. Por eso somos siervos inútiles, como aquellos campeones de la fe que aparecen en Hebreos 11. Señor, no nos diste espíritu de temor y no nos atemoriza, Padre. Esos sufrimientos y pruebas, ellos fueron hasta muertos por esa fe en ti. Señor, danos de esa fe, Padre. Añádenos y haznos crecer en esa fe, Padre. Lo pedimos confiando en ti, Señor. Gracias te damos por tu gracia que se acercó primero a nosotros, por ese amor inagotable manifestada en las obras de Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias. Amén. Espero que haya quedado bien claro, ¿no? Este tema de la salvación, y no haya dudas respecto a eso. Ese que no haya duda, esa es la seguridad de la salvación que el Señor nos ofreció por su gracia. Amén. Dios les bendiga.